no hubo oferta oficial ayer y y hubo un paso a un cuarto intermedio bastante lejano, según se quejaron los gremios. ¿Cuál es la posición del gobierno en esta negociación? Sí, mira, yo no estuve, yo participo en la mesa paritaria de la intersindical. Sí, sí. El dejen de llorar sonó en la paritaria docente. Docente, según lo que leí en los diarios. Sí. No, mira, acá se le explicó por qué pedíamos hasta el 17 cuarto de medio. Era para conocer la inflación del mes de febrero y así ya tener la inflación del primer trimestre, que nos va a dar un panorama, si bien no es una certeza, pero nos va a dar un panorama de cómo viene la inflación en este año. Entonces, ya teniendo la inflación del primer bimestre, poder hacer una oferta salarial más razonable y que se acerque más a la realidad o a la inflación, para tratar de que los salarios no pierdan poder adquisitivo. Pero fue ese el motivo, fundamentalmente, y en la intersindical no lo entendieron los diversos gremios. Y es más, se les dijo que el 17, para tratar de llegar a un acuerdo, que la intención de ambas partes llegue a un acuerdo y poder liquidar el aumento del mes de marzo. No ganábamos nada reuniéndonos antes, porque igualmente la próxima liquidación es a fines de marzo. Guido, la intención del gobierno, teniendo en cuenta que ustedes dicen que hay muchas variables que no se conocen, bueno, no tenemos presupuesto nacional. Bueno, ahora estalló una guerra encima, están diciendo que va a tener implicancias económicas también. ¿La intención del gobierno es cerrar el primer semestre, tratar de cerrar todo el año? ¿Con qué intenciones van a ir el próximo 17 de marzo? Sí, mira, eso sí fue un pedido de los gremios en la mesa, en la intersindical. Quieren hacer arreglos de tramos cortos o no anual, quizás semestral, quizás trimestral. No se ha planteado nada. Pero creo que, como está la situación y con la incertidumbre que hay, lo más acertado es hacer acuerdos de tramos cortos, porque inclusive si nosotros vemos lo que arregló en la paritaria nacional, que sería para tener un parámetro de cómo se arregló anual, pero con una revisión en septiembre, por ejemplo. Claro. Que dicho o sea como sea el arreglo, ponerle que sea a largo plazo, si las variables económicas tienen alguna corrida o algo, nos volvemos a juntar, y siempre se recalca eso. Obviamente que si arreglamos un número y la inflación se escapa o algo, nos volveremos a juntar, porque no es intención de que los salarios del empleo público pierdan poder adquisitivo. Guido, ayer en la paritaria a los gremios de la mesa intersindical, ¿qué les dijeron? ¿Cómo están los números de la provincia y hasta dónde podría el gobierno provincial cerrar un acuerdo con los gremios? No, lo que se le explicó es, te vuelvo a repetir, la intención del gobierno, y como lo ha dicho el señor gobernador en varias oportunidades, es que los salarios de los empleados públicos no pierdan frente a la inflación, que es el gran flagelo que tenemos. Siempre tomando decisiones que sean financieramente responsables, o sea, siempre que sumamos el compromiso y que lo podamos pagar. Por ejemplo, en el año 2020, que es uno de los grandes reclamos que tienen los gremios, que la inflación estuvo por encima del aumento salarial que se otorgó, pero bueno, recordemos lo que fue el 2020. En el 2020 hubo un descalabro económico total por el cierre de la economía, ¿se acuerdan que estábamos en fase 1? Así todo, hubo paritaria, nos reunimos, se acordaron aumentos salariales, y bueno, fue el máximo esfuerzo que se pudo hacer. El año pasado, ya con otra situación económica, se logró empardar la inflación, o sea, lograr que los salarios no pierdan. Y si las variables macroeconómicas o las perspectivas macroeconómicas o la actividad económica lo permite, la idea es que los salarios de los empleos públicos no solo no pierdan frente a la inflación, sino que, si se puede, que tengan un incremento real inclusive. Guido Bisterfeld, muchas gracias. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, simplemente eso, que ayer, ante la propuesta del Poder Ejecutivo, los gremios, o sea, hay una charla, una discusión adulta con los gremios. Ellos lo entendieron, si bien hubo otras discusiones por el temario, nos pusimos de acuerdo, así que nos volveremos a reunir el día 17 y esperando llegar a un buen acuerdo. Gracias de vuelta. No, por favor, hasta luego. Guido Bisterfeld es el subsecretario de Hacienda y Finanzas del gobierno provincial, participó de la reunión paritaria de ayer con la intersindical en otro lugar, se hizo la de los gremios docentes y ahí se escuchó la queja. Dejen de llorar, les dijeron a los funcionarios de economía.